Hoy quiero decirte que ya te olvidé, que otra mujer está en mi vida por tus mentiras. Por favor, márchate, ya no quiero verte. Este gran olor que dejaste aquí durará por siempre. Y tú me engañabas cuando me decías que yo para ti era el hombre de tu vida. Como un enamorado pensé que serías la mujer de mi vida. Nunca imaginé que me engañarías con un gran amigo parte de mi vida. Me di mi confianza, era como un hermano. Traicionaron.